Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Pues con una dicha muy grande, ya te estaré platicando por qué. Pero pues por el momento pues quiero compartirte y antes de iniciar nuestro programa, pues los teléfonos aquí en la cabina. Puedes llamarnos al 597-978-5252. O también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540615459. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí estamos, ahí nos puedes escuchar también en vivo. Para toda la gente de aquí, de Amecameca y sus alrededores que nos escuchan por el 97.3 de FM, pues un gran saludo para ustedes. Y de verdad, muy agradecidos que cada 8 días pues pongas mucha atención en este programa. Y hoy vamos a tener un invitado y un tema genial. Estoy maravillado con ello, ya te estaré platicando de qué. Es una historia de vida que a mí en lo personal la admiro. Déjame decirte que a ustedes, papás y mamás, abuelos y abuelas que siempre nos escuchan, pues es una historia que vale la pena hacer hoy una entrevista de este nivel porque tiene que ver mucho con la admiración que tengo por el invitado y sobre todo por todo lo que hace, su trayectoria y bueno, pues todo lo que me ha tocado vivir con él en alguna ocasión en una escuela donde pues estuvimos ahí trabajando mucha escuela para padres. Pero pues antes de iniciar nuestro programa, de presentar al invitado y todo, pues quiero decirte que pues ya pronto viene esta semana entrante, el 24 iniciaremos un taller de escuela para padres en la escuela primaria Primero de Mayo. Algunos me han preguntado para ver si se pueden acercar. Bueno, pues esta primaria está en la colonia Guadalupana, en Valle de Chalco, ahí estaremos. Y también para el domingo de esa misma semana, creo que es día 28, si mal no me equivoco, estaremos, bueno, pues terminando esta serie de pláticas. Fueron casi más de 10 pláticas, creo, en esta parroquia del Señor del Buen Camino, también en Valle de Chalco, en la colonia San Isidro. Pues esa será nuestra última plática y ojalá, bueno, pues puedas acercarte, es a la 1 de la tarde y bueno, también estaremos por ahí. Así es que pues si quieres escuchar nuestras pláticas y pues todo lo que nosotros estamos ofreciendo a la comunidad, pues acércate y con mucho gusto nosotros estaremos recibiéndote con una sonrisa y con un abrazo, porque no hay nada como que un padre de familia se prepare siempre para entregar lo mejor para sus hijos, y yo creo que ese puede ser tu caso y puede ser tu tema. Bien, también quiero y quiero, hablando de personas y personajes importantes en mi vida y en mi camino, pues quiero mandarle un gran abrazo al sacerdote Esteban Flores Aguilar, párroco de aquí de la parroquia de la Asunción, que acaba de cumplir 30 años de sacerdocio. La verdad es un sacerdote que es mayormente bueno en todos los sentidos de las palabras, que yo desde que lo conozco pues nos hace y nos ha hecho crecer a muchas personas, y parte de que yo esté aquí en esta radio pues también tiene que ver con él. Así es que pues un abrazo grande, felicidades padre, y pues por ahí lo estaré viendo ya en un rato para darle mis felicitaciones personalmente. Bueno, pues Vámonos ya con nuestro programa y pues hay mucha gente que ya está preguntando en el WhatsApp que qué onda, ¿no? Dice aquí esperando el programa, un saludo fuerte para el profesor, un orgullo ser parte de su grupo, de parte de la señora Inés Grifaldo. Sí, sí, pronuncié bien. Pues un saludo desde antes de que empecemos. Bueno, gracias. Pues quiero pues hacer una presentación del maestro porque... su trayectoria es muy grande y bueno, mira, él se ha desempeñado en la labor docente por 45 años, es egresado de la Escuela Nacional de Maestros en 1977 y de la Escuela Normal Superior de México en 1984, en la especialidad de Geografía. Inició su labor en la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente se cambió a la Escuela Elisa Acuña y Rossetti. Donde trabajó 20 años, de los cuales fungió como director durante 12 años. Su labor en la escuela secundaria fue durante 10 años en la escuela Emilio Portés Gil y en 1994 solicitó un permiso para integrarse al nivel estatal en la escuela primaria Constitución de 1917 en Valle de Chalco, en donde hasta este momento labora. Y la verdad es que para la comunidad de nosotros ha sido algo maravilloso. Pero pues bueno, ya vamos a estar platicando de él. Y bueno, sin más preámbulo, pues presentarlo. Onésimo Guillermo Ursúa Mendoza, profesor, muy buenas tardes. Señor Miguel, muy buenas tardes. Radio escuchas, familia, maestros, todos los que nos estén escuchando. Es un honor para mí estar en este lugar, en una radiodifusora que hace una gran labor en la comunidad. Y sobre todo con el señor Miguel, ¿no? Que tengo muchos años de conocerlo y al cual le agradezco esta oportunidad de poder compartir mis experiencias, mis palabras con todos y cada uno de los que ustedes me estén escuchando. De verdad, señores, de verdad, padres de familia, maestros, familia, es un orgullo tener a una persona como el señor Miguel delante de mí. No, pues muchas gracias, maestro. Le agradezco sus palabras, pero el honor es para mí. Y ojalá pues todo lo que nos platique pueda entrar las palabras, su experiencia y todo para abrir conciencia y para pues, entender también la vida de los profesores, porque a propósito del Día del Maestro, pues nos hace falta profesores como usted. Y créame que en este largo caminar de escuela para padres por muchas escuelas, uno aprende a apreciar a maestros que uno ve que hacen la diferencia para la comunidad, ya no tanto para ustedes mismos, ¿no? Sino para la comunidad y siempre preocupado por el alumnado. Ya lo estaremos detallando, ¿no? Pero de entrada, maestro, se me ocurre, primeramente, ¿desde dónde viene usted? ¿Desde dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Cómo? Bueno, yo desde que entré a la Constitución, primeramente vivía por la zona de Anillo Periférico, por donde está el Reclusorio Oriente. Uh-huh. Posteriormente, pues, nos trasladamos, mi esposa y yo, hasta la delegación Azcapotzalco. Bien, ¿sí? Lejos, bien lejos. Y ese caminar, digo, ¿sabe por qué quise mencionarlo? Porque esa es otra de las virtudes del maestro también, o sea, de usted, porque es un peregrinar diario, ¿no? Diario, diario, diario. ¿Qué le dice su familia? ¿Cómo es? ¿Quiénes integran su familia? Pues mi familia está integrado por mi esposa Lourdes, por su muchacha, es una sirenita, que es que es la emoción la que me hace, está bien, maestro, pausar las palabras. Eli, mis hermanos, mis cuñados, uh-huh, sus hermanas, o sea, toda una gama de personas que de alguna manera, tanto de un lado como de otro, se ha conjuntado un tipo de familia muy unida, tanto de mi esposa como del lado mío. Y creo que tengo varios hermanos que son maestros. Muchos de ellos, he aprendido mucho de ellos. Uh-huh. Mi esposa fue maestra y dejó la docencia, pero a pesar de todo creo que he sentido el apoyo de cada uno de ellos en esta labor que, como usted lo dice, pues creo que sí hay muchos maestros como su servidor, ¿sí? Sí. A lo mejor hasta mejores. Y créame, a veces la labor de nosotros es muy difícil, pero creo que día a día los maestros se preparan, sí, y realizan lo mejor posible porque sus alumnos salgan lo mejor preparados posibles. Tratamos de entenderlos, de comprenderlos y de ser un una almohada para que ellos coloquen su cabeza y nos digan sus problemas, nos platiquen sus vivencias, y pues ahí estamos. Señor. Ahí estamos. Sí. Es que justamente eso es a donde yo quiero empezar a llevar mis comentarios y las preguntas, porque yo acabo de decir que soy observador de maestros que hacen la diferencia, y como usted bien dice, hay muchos, y conozco más maestros que también pues tienen ese gran interés. También conozco los que a veces, sí, inclusive siendo directivos, pues no, como que no tienen la vocación. Y eso a veces duele, porque uno, bueno, a mí me pasa, ¿no? Ser muy inocente en este tema y creer que todos como que tenemos el mismo pensamiento de que la comunidad esté bien, las familias, los alumnos. Y bajo ese concepto, yo lo he visto trabajar a usted, porque no nada más es que nos conozcamos y que convivamos por algún momento dentro de una escuela, sino que he sido muy observador a veces, porque hay que observar cómo se desenvuelve la comunidad y cómo se desenvuelven los maestros. Yo a usted lo he visto, puedo ver su figura estar frente a uno o dos jóvenes, a veces fuera de un salón, platicando, diciéndoles y dándoles consejos. ¿Cómo un maestro puede tomarse ese tiempo o tener ese interés por los jóvenes? ¿Usted cómo lo conceptúa? ¿Cuál es? Ahora sí que, ¿por qué lo hace? ¿De dónde nace hacer eso? Porque eso integra al alumno y al padre de familia. ¿Le ha tocado a veces hacer la de papá, la de consejero? Sí, mire, señor Miguel, creo que es algo que a veces sale innato de parte de uno, ¿no? Uh-huh. El observar, así como usted nos observa, nosotros observamos a los niños, ¿sí? Y creo que una de las pocas virtudes que yo no conocía y poco a poco fui viendo en mí, es de que podía saber qué niño tenía ciertos problemas. Uh-huh. Y acercarme a él, y con una serie de acciones, ya sabía su vida de su casa, uh-huh, qué hacía su mamá, qué hacía, uh-huh, su papá, claro, cuál era la problemática que le integraba, si su problema era muy grande o era un leve problema que se podía con un simple consejo subsanar, o era todavía más grave que había que hacer una serie de situaciones que, claro, le favorecieran o que con los cuales el niño o la niña pudiera resolver, ¿sí? Fue, creo que eso es lo que poco a poco me fue ayudando. Uh-huh. Yo, en lo personal, me siento muy contento de haber podido ayudar a muchos pequeños, ¿sí? Uh-huh. Sé que hubo retos muy grandes, muy fuertes con algunos de ellos, uh-huh, pero gracias a la participación de grupos como el de usted, como el de la maestra Leti y algunos otros que nos han apoyado, pues hemos podido salir adelante. Porque una cosa sí es cierto, todo se trabaja en base a un colectivo. Claro. ¿Sí? Es cierto, los maestros tenemos la facilidad de detectar, pero también debemos de apoyarnos en otra serie de instituciones o de grupos que favorezcan el poder salvar ese problema, ¿sí? O sea, claro, el maestro por sí solo detecta, pero es difícil que él solo pueda resolver un problema, ¿sí? Claro, sí, siempre como que una ayuda externa siempre favorece, sí, cosas, ¿no? Mire, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero quisiera que nos siguiera platicando de eso, y bueno, voy a leer unos mensajes regresando para que usted quizá nos podamos apoyar en esa parte de qué opina la gente de usted. ¿De acuerdo? ¿Le parece? Le agradezco, señor Miguel, claro que sí. Con mucho gusto podremos retomar sus planteamientos. Y perfecto. Estamos preparados. Ahorita regreso. Pues regresamos ahorita. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Me piden por favor que dé el teléfono a la cabina, 597-978-5252. Y bueno, pues te recuerdo que estamos con el profesor Onésimo Guillermo. Y perdón, mira, estoy leyendo aquí muchos mensajes y espero nos dé tiempo de leer tantos mensajes. Pero, maestro, pues otra vez agradecido porque esté usted aquí con nosotros. Si usted me permite, déjeme leer algunas cosas que nos están llegando en el WhatsApp de aquí de La Voladora Radio y también otras por Facebook. Pero el primero quisiera leerlo. Dice, un saludo para mi amigo Onésimo Guillermo Ursúa, quien es un caballero en nuestro medio. Atentamente, el maestro Salvador. Dice, quisiera agradecerle sus enseñanzas, ya que es un profesor que se preocupa a nivel, a nivel no solo profesional, sino se dedica a conocer a sus alumnos de forma personal y a través de eso, con sus fortalezas, darles una gran enseñanza a nivel escolar y personal. Es alguien comprometido y que realmente ama lo que hace. Tengo la fortuna de verlo trabajar día a día desde la manera en que prepara sus clases hasta la forma en la que se prepara con nuevos temas y estrategias para hacerlas más llevaderas, para hacer más llevadera la clase para sus niños. Lo digo porque realmente tengo la fortuna de tener al mejor maestro de mi vida, ya que es mi padre. Un gusto. Gracias, Eli. Un gusto haber trabajado con el maestro Memo. Mil gracias por ser un maestro ejemplar con los niños y también como compañero. Un placer coincidir. Atentamente, la maestra y compañera Karen Hernández. Gracias, maestra. Excelente entrevista la de hoy. Saludos desde la primaria Belisario Domínguez de Valle de Chalco. Gracias, maestros. Dicen, hola, buenas tardes, mil millones de felicidades y saludos al profesor Guillermo. Mi admiración, un excelente profesor y un gran ser humano. Gracias por atender a mis tres peques. Lo admiramos y un muy buen compañero solidario y empático. Híjole, no veo quién es el remitente porque pues como llegan así los WhatsApp. Muchas gracias. Dice, no solo planes y programas, sino un profesor verdaderamente humano con sus alumnos e identifica sus fortalezas para que el alumno siga adelante y se motive. Gracias, dice. Gracias. Bueno, pues algunos de los mensajes que nos están enviando, seguiremos leyendo pues todos los que ustedes quieran compartir. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Elizabeth. Elizabeth, bueno, pues hermoso mensaje, ¿no? Sí, creo que fue parte de nuestra vida, de la vivencia que tuvimos desde que era pequeña, uh-huh. El compartir muchas cosas, desde enseñarle a veces cómo era una marcha hasta, ¿sí? Ella tuvo la suerte de estar en la escuela, ¿sí? Uh-huh. Aprendió el camino de su papá desde Azcapotzalco, uh-huh, hasta la Constitución. Wow. Ella estudió 4 meses ahí, uh-huh, y me dijo, hicimos ese trato de que pues ella tenía que llegar todos los días temprano, uh-huh, y afortunadamente se pudo cumplir, sí, porque si no llegaba a tiempo, pues no iba a poder entrar a su grupo, se tenía que ir conmigo, pero no sucedió eso, ¿no? Entonces creo que de alguna manera el predicar con el ejemplo, tanto uno como ella, ha hecho que la familia siga creciendo en muchos aspectos, ¿sí? Claro. Hay personas que dicen que, por ejemplo, un médico, ¿no? Sí. Dicen, es que el médico, si tiene una buena relación con su familia es un buen médico. Así hay personas que lo conciben. Pero aquí, por lo que usted nos platica, todos vemos al maestro Guillermo, al maestro Memo, como le decimos de cariño. Y pues a veces se nos olvida esa otra parte, ¿no? Que tiene una familia. Hay quienes alcanzan a saber que usted tiene una hija y tiene una esposa. Hay quienes no. Sin embargo, esa es toda una labor, ¿no? Esta experiencia que usted nos platica y que ella seguramente tenía que parar muy temprano y que ha de haber valorado estas cuestiones de venir tan lejos. También tiene un propósito como papá, ¿no? Como padre. Acompáñame al trabajo, ve esta situación. Y no un asunto de martirismo, ¿no? Sino un asunto de, esta es la realidad. Hoy seguramente ella ha aprendido de todo esto, ¿no? Y como ella dice, hay una parte en su mensaje en el que ella habla de cada instante, en cada momento que yo observo, porque ella lo ve en su casa y seguramente ha visto lo que nosotros no sabemos, lo que quizá a lo mejor los alumnos de tantas generaciones que usted ha tenido, ya en 34 años, maestro, ¿sí? 45. 45, mire, me fui muy, muy, muy bajo. ¿Sabe que me confundí con el aniversario de la Constitución? Que fueron 35 años, por ahí así. Que por ahí nos andábamos viendo. Y que bueno, o sea, ya 45 años, que una hija vea diario todo esto de... ¿No le han llegado a decir, por ejemplo, papá, ya estate en paz? Yo creo que sí, ¿no? Hay veces que... tenía que organizar mi tiempo, ¿no? Ella sabía que todo lo que se hacía era parte del trabajo. Uh-huh. Pero también ella pedía su tiempo. Ah, claro. Y de alguna manera, tanto mi esposa como yo, tratábamos de ofrecerle esa situación que le correspondía, porque... era lo que a ella le correspondía. Así, aparte que contaba con el apoyo, le vuelvo a reiterar, de, en este caso, pues, mi suegra, que nos apoyó en checar que fuera a la escuela y otro tipo de situaciones. Pero yo lo que sí quisiera es puntualizar en este aspecto es de que, así como ella ve en mí todos esos aspectos, creo que muchos niños ven en sus padres, que son maestros, todo este tipo de situaciones. Claro. ¿Cuántos papás, ahorita en la actualidad, luego yo pienso, ¿no? Así, que ahorita con él, este muñequito, que el Mario Bros, ¿no? A lo mejor quisieran ir a ver la película con ellos, ¿no? Pero pues, el papá, pues, luego nos piden ahora, con nuevas reformas que se realizan, el que tiene uno que entregar planeaciones o documentación que, pues a veces, son muy laboriosas. Sí. Y nos quitan tiempo con la familia, tiempo, ¿no? Sí. Muchas veces los padres piensan que nosotros no. Y yo se los comento a los niños. Ellos no lo saben a veces. Y mi hija sí se ha dado cuenta, ¿no? 11, 12 de la noche y a veces estaba... O a veces sigo todavía leyendo, puntualizando, ¿no? Mi esposa luego señala. Ya nos vamos a dormir, ¿no? Creo que es parte de toda la familia de maestros que hay en México. La gran mayoría es de esa manera, ¿sí? De esa manera. Puedo decir que afortunadamente en México todavía hay muchos maestros de esa calidad, señor Miguel. Claro, sí, y eso se ve en el aula, porque, digo, es que mire, si usted me permite voy a leer otros mensajes porque quizá a lo mejor esto refuerce un poco lo que nosotros queremos valorar de usted el día de hoy. Dice Leticia Hernández Torres, la señora Leti. Dice, un excelente maestro y una gran persona tan humana y sencilla que ama su profesión, pues se entrega con todo a sus niños. No tuve la suerte de que mis hijos cursaran con él, pero eso no impidió saber que es un excelente profesor y lo digo pues escuché testimonios de los propios niños que también saben valorar a quien los ve con mucha paciencia y cariño. Gracias, profe, por su gran labor. Dice Judith Martínez, dice, por supuesto, un profesor que extiende su conocimiento a la vida individual de sus alumnos, pero sobre todo sensible, perceptible y sencillo, algo que es fácil de que no es fácil de encontrar hoy en día, en los que apenas se inician en la profesión de docentes. Y sí, ahorita vamos a tocar un poco ese tema. Dice Erika Jurado, dice, uno de los mejores profesores del mundo mundial, no solo enseña, acompaña a los niños, los ayuda y ve las necesidades de cada uno, siempre está ahí para apoyarlos. Eso solo en la parte profesional, en la emocional, siempre está buscando cómo hacer que cada uno de sus alumnos esté bien. Siempre sus regalos para el Día del Niño. El profesor Onésimo Guillermo Ursúa Mendoza es uno de los mejores profesores que tiene nuestro municipio. Gracias por tanto. Otra vez dice Inés, dice, bueno, no me lo perderé, excelente maestro en toda la extensión de la palabra y tenemos una gran fortuna de que es profesor de mi hija en este momento. Bueno, pues muchos mensajes, ¿no?, que nos están pues enviando. Maestro, ¿cómo conjugar esta idea de que hay profesores que muy jóvenes que quizás están perdiendo con este detalle de ser humanos y de preocuparse realmente por los alumnos? Hay quienes dicen que esa parte no se enseña, sino esa se tiene que vivir, esa se palpa, y hay quienes dicen se mama desde los valores de la familia o desde los nuevos códigos que uno tiene. ¿Le está faltando a los maestros jóvenes esa parte o es por todo lo administrativo que usted habla, falta de experiencia? ¿Cuál sería su opinión? Pues, mire, señor Miguel, yo evocando mis primeros años de docente, bueno, tuve la fortuna o la no fortuna porque me mandaron a trabajar en lo que era antes Santa Fe, cuando todavía eran barrios, tiraderos, la gente vivía en cuevas. Uh-huh. Me tocó ir a trabajar hasta esa escuela, la Gustavo Díaz Ordaz, que está hasta la parte final de lo que es una colonia que se llama Jalalpa. Uh-huh. En la época en cuando imperaron los mentados panchitos, ¿sí? Pero a nosotros como docentes pues nos respetaban y nos cuidaban, ¿no? Era gente que a pesar de ser, de como dicen, muy, muy mala, pero con nosotros nunca tuvieron esa situación. Uh-huh. Yo recuerdo en esa época que estaba inexperto, ¿no? Y como castigo siempre decían, te van a dar primero. Yo decía, no van a dar primero. Y sí, me dieron primero. Y creo que uno de los años donde más trabajo, donde más se percibe lo que hace un maestro, uh-huh, es en primer año, ¿no? Mm. Serio, ¿eh? Usted en los otros años podrá ver que van avanzando poco a poco, uh-huh, pero en donde se percibe vitalmente es en primero. Ahí ver cómo se van apropiando de las letras, de los, uh-huh, números, que empiezan a leer, a escribir, uh-huh, es bien palpable, sí. Y se siente uno bien emocionado. Yo recuerdo que en esa época empecé a estudiar en la superior, la normal superior, y uh-huh, cada semana salíamos de prácticas. Uh-huh. Pero aquí volvemos a otra situación. Cuando hay el apoyo de los padres de familia, uh-huh, cualquier situación, por muy complicada que sea, siempre se saca adelante. Es una ayuda muy grande. Recuerdo que yo hablaba, bueno, en ese caso, cuando tuve primero, uh-huh, hablé con mis padres de familia, uh-huh, y ellos estuvieron muy dispuestos a apoyar todo lo que, las indicaciones que yo les decía. Además decían que su hijo era feliz estando en el grupo. Yo recuerdo que yo jugaba mucho con ellos, en serio. Uh-huh. Me metí abajo de las bancas, yo no sé cómo fui de dónde saqué esa tipo de situación. A lo mejor fue lo que me leía de Comenius, de Pestalozzi, de Rousseau, ¿no? Todos ellos, uh-huh, como acercaban al niño a la naturaleza y todo, claro, eso, ¿no? O también a lo mejor las vivencias que vivíamos con los hermanos, que andábamos en la calle, uh-huh, sí, que compartíamos la bicicleta con los demás, y claro, tantas situaciones que ahora se han perdido, ¿no? Uh-huh. Les platicaba, les decía ahora a los niños, antes nosotros podíamos salir a jugar fútbol a la calle, uh-huh, no había tantos carros, ¿no? Así que, uh-huh, podíamos echar el partido en la calle, uh-huh, ¿sí? Y sin embargo ahora pues es complicado, ¿no? Sí, ya. A lo mejor los jóvenes de ahora yo los catalogo como están bien preparados en muchas cosas, pero como que se les ha olvidado voltear un poco hacia la parte humana de cada uno de los niños, ¿no? Uh-huh. La misma situación, a lo mejor, de tanto papeleo, tanto documento, uh-huh, o como lo dijo usted, a lo mejor tuve la fortuna de tener una madre y una familia que me hizo mamar muchas cosas que, claro, vivimos, ¿sí? Sí, que se proyectan en la profesión, y ¿no? Y que al final de cuentas pues me permitieron ser como traté de ser en cada una de mis etapas de trabajo, ¿no? Como en la primaria, como en la secundaria, porque créame, le platico, secundaria es un nivel muy complicado. Uh-huh, sí. Los adolescentes son muy reacios a recibir sí, indicaciones. Están en la etapa de la adolescencia. Sí. ¿No? Cualquier cosa que les diga uno, ellos tratan de decir, yo no lo hago. Sí, claro, son desafiantes. Y recuerdo que el grupo que uno de los que yo asesoré, sin mentirle, indicación que les daba, lo hacían. Wow. Y luego mis compañeros me decían, pero ¿cómo le hace? Dice, pero ¿por qué tus niños, tus alumnos sí, los uh-huh. pones a pintar y pintan? No sé, digo, uh-huh. creo que la forma de tratarlos, de indicarles, sí, claro. de hacerlos, es la forma en que ellos actúan. Y ellos mismos, mire, le voy a contar una anécdota que, pues creo que ha hecho valorar que todo lo que se hizo durante la profesión, esto fue resultado de eso, ¿no? Y uno no se da cuenta. ¿Sí? Uno trabaja, trata de que los alumnos vivan lo mejor posible en el salón, sí. que aprendan o que, pues, que busquen alternativas para sus estudios. Y recuerdo que un día Guadalupe, la directora de la escuela, me mandó llamar y me dice, oye, Guillermo, te ha estado buscando un muchacho que se llama Joel, que dice que fue tu alumno de la secundaria, yo no, pues por cuidado de ustedes, todos no te lo he querido pasar. De los datos. Y ya, bueno, dice, pues, le digo, no, sí, digo, sí, sí es mi alumno, fue mi alumno, dice, porque me dijo que era de la escuela. Y ya hasta tiempo después me vuelve a llamar y me dice, está tu alumno. Uh-huh. Y ya lo contacto y vea cómo con las redes ellos buscan, me buscaron y encontraron dónde laboraba. Uh-huh. Sí, para platicarme que se reunían todavía un grupo de ellos. Wow. Y que en esas pláticas estaba presente su maestro. Qué maravilloso. Entonces me dice, no, y pues lo mejor es que ya mero llegaba el día del maestro. Lo vamos a invitar a una comida, maestro. Ah. Sí, queremos que usted esté presente, nos acordamos mucho de usted y tuve la fortuna de ir con mi hermano, mi cuñada y mi esposa. Ajá. A esa comida y creo que eso es uno de los, yo digo, después de veintitantos años que un grupo de alumnos se acuerde de ti, creo que vale la pena decir, fue bueno ser maestro. ¿Mm? Valió la pena. Sí, pues imagínese, después de tantos años. Claro, después de tantos años. Entonces, sí, hay maestros que nos marcan en la vida, ¿no? Yo recuerdo mucho, maestro, perdón, creo que lo interrumpí, pero es que no quiero dejar pasar este hecho, ¿no? Y yo le decía en el primer bloque de esta entrevista que yo tengo en mi mente como usted en cierta área de la escuela siempre... todos estaban dentro de su salón, todos. Usted era el único que a veces estaba fuera platicando siempre con alguien. Y no es que fuera un platicador, no quiero que se desvirtúe de mi comentario, sino que, pero con alumnos. Y yo veía que les llamaba la atención. Y el lenguaje corporal, que aprende uno a leerlo, era de consejo, de tienes que entender, de... Usted, yo lo he escuchado a usted decirle a un alumno, es que entiende a tu mamá, comprende a tu papá. Es que para ti lo mejor es esto. Y ahorita me viene a la mente esto por estos alumnos que siempre usted está presente en sus pláticas, porque seguramente algo sembró en ellos. Yo recuerdo mucho el que había mamás en la escuela y decía, Miguel, es que sabes que tengo un problema muy grande. Mi hijo es rebelde o no estudia o no quiere obedecer o ya no sé qué hacer con él. Y me llegaron a comentar, ¿qué maestro me recomiendas? Y yo les decía, pues es que aquí, aunque yo les recomienda, pues es el que les toca, ¿no? Y pasaban los días y decía, mira, pues creo que dentro de los ideales yo concibo mucho el hecho de concordar y estar en la misma línea con el maestro Guillermo, porque yo lo vivo, yo lo he visto como es y los consejos que le dan. Y quizá a lo mejor ahorita nos están escuchando muchos que fueron sus exalumnos y... Unos recuerdan más y otros recuerdan menos, pero si usted se da cuenta, creo que en los 10 mensajes que hemos leído está ese punto. Un interés honesto por cada uno de sus alumnos. Quizá a lo mejor sea una pregunta complicada, pero ¿usted recuerda algún alumno que usted diga, primeramente, ay, cómo me costó este alumno? Y quizá que a lo mejor tenga que ver también con el asunto de que usted... quisiera volver a ver a alguien de sus alumnos, que usted dijera, ¿qué fue de él? ¿Dónde está? O de ella también, porque es también con las niñas, nada más con los niños. Esas dos preguntas, no sé si usted nos pueda compartir. ¿Usted recuerda a alguien con, pues no con más cariño, pero sí a alguien especial? ¿Alguno de sus alumnos? Pues recuerdo situaciones, no como así en especial a alguno, no, porque cada año se presentaban situaciones a las cuales tenía uno que enfrentar, don Miguel. Sí, ¿verdad? Resolver nuevas problemáticas, eso, pero sí hubo algunos momentos en los cuales me quedan marcadas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, un día que iba en un camión y de esos tantos que uno logra abordar, uh-huh, y que de repente se me pare un muchacho de casi de 1.80 y enfrente y pienso que me va a hacer algo y que me diga, ¿no se acuerda de mi maestro? Pues wow, alumno de la secundaria, entonces son situaciones que vivimos a diario los maestros, ¿no? Uh-huh. Y no es una, sino muchas, ¿no? Afortunadamente no me acuerdo más de los niños que tuve la suerte de poderlos apoyar, uh-huh, que tuvieron problemáticas muy fuertes que por ética no podemos compartir, claro, eso, ¿no? Cierto. Porque sí hubo situaciones muy complicadas. Difícil. Pero lo más loable de todo es que a veces pudimos apoyarlos, ¿sí? Y me da gusto que ellos se hayan compartido con nosotros, se hayan acercado, a veces no los padres, sino los familiares, para poder, uh-huh, sacar adelante a estos pequeños, ¿no? Y pues sí, hubo otro que alguna vez me dijo, llegó y tocó en la puerta y me dijo, maestro, usted alguna vez nos dijo que nos gustaría que regresáramos cuando triunfáramos. Uh-huh. Pues ya triunfé y dice, ya tengo mi carrera. Pues qué, wow, padre, ¿sí? Qué padre por ti, pues me da mucho gusto y qué bueno que sí te entró el 20 y llegaste a término feliz y ahora me vienes a presumir como algún día te lo pedí, el que hayas terminado tu carrera, ¿sí? Y así ahora el día del padre, de la madre, finalmente un niño de ahí de la comunidad, muy, uh-huh, muy terrible, muy, uh-huh, un poco mimado, señores padres de familia, a veces no debemos de ser tan así. Era duro con él. Uh-huh. Y se fue con la idea de que lo que le estaba pidiendo era lo mejor para él. Uh-huh. Algunas veces me llegó a mandar mensajes, maestro, lo extraño, ya extraño que me llame usted la atención y todo eso. Uh-huh. Y el día 10 se acerca y me toca el hombre, dice, habla bien chistoso, dice, ya estoy aquí, maestro, dice, no lo olvido, dice. Uh-huh. Sí, y es un niño de la comunidad, está ahí en la secundaria y son hechos que le digo, vuelven, creo que todos los maestros vivenciamos esto. Claro. En todas las comunidades se da este tipo de situación y yo creo que lo más palpable es siempre nos vamos a acordar de los niños con mayor problema. Sí. Que hay niños que también ya son de la comunidad, médicos, que son ingenieros, uh-huh, que son de todo este tipo. Sí, claro, y que la verdad terminan siendo pues experiencias, la verdad, para mí inspiradoras. Y tiene usted razón, reconozco la humildad que siempre ha tenido y ahorita pues con sus palabras de saber que hay compañeros que están que son muy buenos. Y sí, yo también convivo y muchos de los maestros que están en Constitución, maestras que están, otras que ya no están. La verdad es que es un reconocimiento porque también el trabajo en equipo cuenta, ¿no? Sí, y el compañerismo y todo esto. Pero, pues, mire, si usted me permite, pues quiero compartirle una serie de mensajes que nos siguen enviando y que, bueno, son bastantes, espero que no haya yo ok. Dice, felicito al profesor Onésimo Guillermo por ser una excelente persona dedicado a esa labor tan grande que todos esos niños que han pasado por todas esas enseñanzas. Lo admiro y respeto por ser un gran ser humano y un excelente profesor. Atentamente, Marta García García. Dice, la familia San Juan Ursúa, estamos infinitamente orgullosos de la labor desempeñada por el maestro Guillermo. Su entrega y compromiso son el legado que dejará las generaciones a su paso y un gran ejemplo para todos los que lo rodeamos. Saludos desde Nesa, atentamente, familia Ursúa García. Gracias. Dice, un excelente maestro, le agradezco mucho por sus enseñanzas académicas y de la vida. Hoy en día estoy empezando uno de los escalones más importantes, que es la carrera profesional, y le agradezco todo. Con mucho cariño, Fernanda Velázquez. Dice, buenas tardes, muchas felicidades para el maestro Memo, es un excelente profesionista y con tanta ética y valores que los transmite a los niños, tan preocupado por el bienestar de los pequeños. Tuve la fortuna de que fue maestro de mis 4 hijos y aún así lo siguieron recordando. Gracias, Miguel, por invitarlo. Bueno, pues me falta el remitente, pero bueno, es que los mensajes pues así llegan, pero yo creo que el contenido, la esencia es lo más importante, maestro, y pues la verdad, pues felicitarlo. Pues inspirados y respirando y con la piel chinita, vamos a nuestra última pausa y regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHXA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHXA. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, gracias por tantos mensajes y por tantos. Espero no haberme saltado ninguno. Bueno, pues ya vamos a cerrar el programa. Quiero leer este último mensaje, es un poquito largo. Y dice, tampoco tuve la fortuna de tomar clases con el profe Guillermo, pero muchos excompañeros que sí cursaban clases con él hablaban excelentes cosas sobre su persona. También mencionaban que él siempre mostraba cansancio, pero cuando eres un pequeño de 9 años no entiendes muchas cosas de la vida y se tiende a la crítica. Pero conforme vas creciendo te das cuenta que todo ese cansancio que mostraba era por el hecho de trabajar muy duro, no solo para él, sino para brindar el apoyo total a sus alumnos. Hoy en día veo a mis compañeros, alumnos de él, terminando sus carreras universitarias y recordando al maestro Memo con mucho amor y cariño. Atentamente, Sofía Jacobo. Bueno, pues ya pasamos tus palabras, Sofi. Muchas gracias. Bueno, maestro, pues nuestro último bloque, nos quedan pocos minutos y pues ya como para cerrar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de todo esto? De toda esta carrera de 45 años. Pues, ¿qué viene en puerta? Pues yo creo que en puerta ya viene darle la oportunidad a los jóvenes que vienen atrás de nosotros, del hecho de que ocupen nuestro lugar, ¿no? Creo que fue una de las cosas que siempre he peleado porque ahora ya sean los jóvenes los que trabajen, ¿no? Yo creo que debería de haber una ley que a cierto punto nos dijera a la docencia hasta aquí, porque ya no se puede ir uno más allá de eso, ¿no? Es el ser docente es muy pesado, no solo el trabajo se hace en la escuela, sino pues fuera de ella, ¿no? Y los largos trayectos a veces pues también no favorecen mucho ahora. Le platicaba el otro día a unos compañeros que yo cuando entré a la Constitución de Azcapotzalco a la escuela hacía 1:15, después 1:30, después hora 3/4, 2 horas, y ahorita con tanto trabajo que están haciendo, 2 horas y media o 2 horas 35 minutos a veces. O sea que sí. Es vivo más tiempo en el camino que en la escuela. Entonces, claro, entonces hay que dar la oportunidad a nuevos jóvenes y pues ahora pues agradecer a toda la familia, todo lo que han hecho. Yo tuve la fortuna de aprender de mis hermanos menores, del abogado, en este caso de Jaime y de Luis. Del mayor también aprendí mucho, pero también se dice que se aprende de los mayores, ¿no? Para eso están, pero aprender de los menores es algo que difícilmente se ve, ¿no? Claro. Y yo aprendí mucho de mis hermanos, de Luis y de Jaime. Claro. De mis hermanas, ¿no? Que pues nunca dejaron a la familia. Y Patricia, ¿no? Que alguna vez me siento orgullosa de ella porque llevó a un alumno a lo que antes era la ruta, lo que primero fue la ruta Hidalgo, y luego cuando llegaban con el presidente, la Cámara de Diputados, todo eso, que traían a los alumnos, que se los llevaban de viaje, ella tuvo, pues pudo lograr que uno de sus alumnos lograra eso, ¿no? Yo nunca pude hacerlo, pero creo que cada quien tiene señalada una ruta. Claro. Sí, mi ruta fue diferente, la de ella, pues a lo mejor fue hacer niños más, con más experiencia en el conocimiento, pero pues yo creo que al final de cuentas la familia está contenta de lo que somos. Pues maestro, yo la verdad, no sé, estas alturas de la vida y siendo facilitador de escuela para padres y conociendo familias, alumnos y todo eso, pues quizá a lo mejor usted no pudo promover ese tipo de caminos, ¿no? Como dice usted, igual como la maestra que acaba de mencionar, pero yo sí le valoro el hecho de que dejó sembradas en muchas generaciones otras cosas. Cosas que realmente se necesitan para la vida, y es recordar que un maestro un día me dijo esto. Recordar la frase, el querer regresar, el querer buscarlo. Yo no digo que no lo haya para los demás maestros, pero en este momento, estando aquí junto a usted, yo sí quiero reconocerle eso y valorárselo, porque nosotros también como facilitadores, y lo decía en la publicación del Facebook de Escuela para Padres Valle de Chalco, le decía yo, pues qué bueno encontrarse con personas así. Hay personas que son pasajeras para nuestra vida, pero yo sí lo considero a usted un encuentro significativo, porque de cierta manera, así como le ha significado a varios, también le ha significado para mí. Y para mí que usted esté aquí, pues la verdad es que termina siendo un honor. Un honor que pues muchos todavía lo están valorando, y de verdad, pues gracias de verdad. Y me están mandando un mensaje, que bueno, que ahora sí ya nos dicen de quién es, ¿no? Si usted me permite, lo voy a volver a releer. Sí. Dice, hola, pero así muy extensas. Hola, buenas tardes, mil millones de felicidades y saludos al profesor Guillermo. Mi admiración, un excelente profesor y un gran ser humano. Gracias por atender a mis tres peques, lo admiramos. Y un muy buen compañero solidario y empático, no solo en planes y programas, sino en un profesor verdaderamente humano. Con sus alumnos e identifica sus fortalezas para que el alumno siga adelante y se motive. Atentamente, la maestra Blanca Fabiola, compañera de usted. Sí. Bueno, pues, maestro, nos vamos, algo para despedirnos, ya nos queda un minuto. Pues que agradecerle, es un honor estar de nueva cuenta con usted, señor Miguel. Creo que la vida me permitió conocer gente como usted. Ojalá y hubiera tenido un poco más de tiempo para poder compartir tantas cosas, ¿sí? Y pues me voy de este programa muy contento. Y reiterarle pues un saludo a mi esposa, a mi hija y a María Fernanda, que me mandó tan bonitas palabras. Entonces creo que a todos los radioescuchas, maestra Karen, muchas gracias por escucharnos. Creo que, como dice el señor Miguel, el tiempo es tan vasto y tan corto a veces que... Uh-huh. ¿Sí? Pero creo que estamos en eso, ¿no? Maestro Leonardo, con mucho afecto también lo recuerdo, que son dos chicos que, a pesar de su juventud, supieron acoplarse a mi edad, y sacamos a veces excelentes grupos en proyectos, y sí, gente, alumnos, sí, también, sí, el maestro Leo, alguien genial, sí, también. Y le reitero, y dicen, es que a veces la experiencia no se junta con la juventud, y no es cierto. No es cierto. Ahí no, estamos. Pero hay que tener ese toque que usted tiene.